Hijos de la Tierra. Programa radiofónico semanal sobre las luchas y resistencias comunitarias en México y el mundo. Comunícate con nosotros. www.hijosmadretierra.blogspot.com. Correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net. Programa hijosdelatierra@gmail.com. Facebook Hijos Espacio de la Tierra. Twitter @hdelatierra. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia. Bienvenidos al programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues esta semana entérate de los siguientes temas que vamos a escuchar. Vamos a iniciar, escuchando esta canción de Latinoamérica del colectivo Grupo Calle 13 de Puerto Rico, quienes, bueno, van a estar participando en el Wirikuta Fest, y por eso esta vez los hemos incluido con este muy bonito tema musical y también un muy buen video clip que les recomendamos que lo consulten en las redes, llamado Latinoamérica. Y bueno, para iniciar ya las notas, vamos a tener un poquito de información en torno a Cherán y la solidaridad que se ha extendido en torno a esta lucha por la autonomía. Y bueno, pues para eso vamos a escuchar tanto el meeting, las declaraciones del meeting que hubo aquí en la Ciudad de México, como una entrevista con Héctor Guerra del colectivo Ajo, que pues es un grupo, un colectivo artístico que se ha estado dedicando también a difundir las luchas como la de Cherán y Wirikuta en defensa de los bosques y en contra de la minería. Así que vamos a escuchar esta entrevista y también vamos a escuchar una canción del grupo Ajo que es dedicada a Cherán, donde participa este entrevistado y artista solidario Héctor Guerra. Después de este bloque vamos a escuchar unos audios que pudimos recolectar en el foro sobre la conservación y la preservación de los chimalapas, esta selva y bosque tan importantes de nuestro país y de Mesoamérica en su conjunto, por ser de las zonas con mayor diversidad de México y de Mesoamérica. Y bueno, pues hubo un foro internacional esta semana pasada aquí también en la Ciudad Monstruo, en la Ciudad de México, y bueno, pues se reunieron varios académicos, así como también pues compañeros de las comunidades de los chimas, y bueno, pues se dieron a la tarea de hacer una investigación, un foro donde pues se dieron a conocer distintos aspectos de la defensa de los chimalapas desde una visión técnica, antropológica, cultural. Y bueno, pues los invitamos a que escuchen los audios totales de este foro de los chimalapas en el blog de Hijos de la Tierra, pero en el programa vamos a escuchar dos audios de comuneros chimalapas, soques, que bueno, pues van a dar su opinión en torno a la problemática política que vive su región y también a la consecuencia que trae Red Más en la lucha por la defensa de los chimalapas, que bueno, pues no, este debate sobre esta falsa solución que ha querido ser Red Más en México, y que bueno, pues seguimos también debatiendo aquí en el programa Hijos de la Tierra. Y también después de este bloque dedicado a los chimalapas, vamos a escuchar también algunos audios del encuentro que se llevó a cabo en Jalapa, Veracruz, rumbo a la cumbre de los pueblos de Río Más 20. Bueno, pues hace 20 años se hizo una de las primeras reuniones citadas por la ONU y jefes de Estado allá en Río de Janeiro, Brasil, con el objetivo de discutir el medio ambiente y por primera vez estos temas como la sustentabilidad. Han pasado 20 años y bueno, pues varios se van a volver a reunir otra vez la ONU y jefes de Estado, y a la par pues se van a reunir también pueblos, comunidades, organizaciones, grupos que están luchando por la defensa de la madre tierra. Y bueno, pues un grupo de ellos se reunió ya aquí en México para también poder dar su palabra en este encuentro internacional que va a ser en Río de Janeiro el próximo mes de junio. Así que bueno, pues vamos a escuchar a una compañera que nos va a hablar acerca de los objetivos que tuvo este foro que se llevó a cabo en Cherán, y también la participación del compañero Carlos Beas, que bueno, pues él es miembro del colectivo UCISONI y que pues nos da un aporte acerca de las alternativas que existen a este capitalismo verde, a estas falsas soluciones que quieren dar los malos gobiernos a nivel mundial. Y bueno, después de esto vamos a escuchar una canción de Mercedes Sosa que se titula Canción con Todos. Después de esto escucharemos el resumen socioambiental, el primero del día de este programa, donde informaremos pues acerca de los avances en la lucha de los desplazados por la presa Picachos. También vamos a hablar acerca de los 9 años que cumple la lucha de la CECOP, que son los comuneros opositores a la presa La Parota, allá en Guerrero. También a 6 años de la violencia y el crimen de Estado en San Salvador Atenco por defender su territorio de megaproyectos. Y también pues información bastante positiva acerca de la consulta sobre presas allá en el río Usumacinta. Así que no se pierdan esta información. Va a ser acompañada de música de Óscar Chávez, con esta canción también bastante bien elaborada, que se titula Se vende mi país. Después de este bloque, un tema bastante interesante para que no pensemos que solo hay muchos problemas en el mundo, sino que también hay alternativas que se están construyendo desde los pueblos. Pues vamos a tener un espacio dedicado a estas alternativas con una entrevista que le hicimos a doña María Félix Guzmán de Veracruz, allá del estado de Veracruz, que fue a este encuentro internacional en Jalapa. Ella es una compañera campesina que vive en su comunidad y que, bueno, junto con otras mujeres y compañeros se han dado la tarea de hacer alternativas ecológicas para pues aportar su lucha también a la defensa de la madre tierra. Y ella nos va a decir cómo hacer un ecoimpermeabilizante con baba de nopal, y bueno, pues que sale 4 veces más barato que el comercial y que tiene mucho mayor rendimiento. Así que no se pierdan esta sección donde esta compañera nos informará y nos detallará cómo hacer impermeabilizante ecológico en casa. Y bueno, ya para terminar el programa, como siempre, vamos a tener el bloque de la agenda, pues donde hay bastantes actividades. Entérense de los encuentros que se preparan en Cherán, la tocadota que van a hacer para Wirikuta ya en los próximos días, también información del encuentro de emergencia nacional allá en Durango. En fin, muchas de las convocatorias que se están llevando a cabo en los próximos días, el taller de comunicación que se va a llevar a cabo también en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y que bueno, pues también va a estar participando ahí el colectivo Hijos de la Tierra, el cual está produciendo este programa. Así que bueno, pues ya sin más preámbulos, les hemos dado la presentación de este programa, su contenido. Esperemos que sea de su agrado, de su interés. Los invitamos a que nos manden sus comentarios y sus aportes para seguir haciendo este semanario socioambiental llamado Hijos de la Tierra. Comenzamos.